El cine de aventuras. Y hoy vamos a hablar de La Serpiente del Nilo. La Serpiente del Nilo es una película estadounidense de aventuras épicas histórica del año 1953, de 81 minutos de duración, filmada en Technicolor de la Columbia Pictures, producida por Sam Katzman y dirigida por William Castle, sobre guión de Robert Kent, basado en Cleopatra de H. Rider Haggard, con fotografía realizada por Henry Freulich y música compuesta por Misha Bakalejnikov. Fueron sus protagonistas Rhonda Fleming como Cleopatra, Raymond Burr como Marco Antonio y William Lundigan como Lucilius, a quienes acompañaron Michael Ansara, Jean Byron, Conrad Wolfe, Michael Fox, John Crawford, Jane Easton, Robert Griffin, Frederick Bertz y Julie Newmar. Y no acreditados participaron Ted Hedges, Russell Meeker, Ed Randolph, Susanne Ridgway y Steven Rich, siendo narrador Fred F. Sears. La actriz Julie Newmar aparece como una bailarina exótica vestida solo con un bikini de tela dorada de principios de la década de 1950 y todo su cuerpo pintado de dorado, que ofrece un exótico baile acompañada por una coreografía de 8 esclavas y 2 esclavistas con látigos a la reina Cleopatra y a Marco Antonio. El relato tiene lugar en el año 44 a.C., justamente después de ser asesinado Julio César, contando la relación de la reina egipcia Cleopatra con el general romano Marco Antonio hasta el suicidio de ambos en el año 30 a.C. El capitán Lucilius, que tiempo atrás había acompañado a Julio César a Egipto y había sido testigo cercano del romance de César con Cleopatra, ve en Cleopatra a una mujer altamente experta en enamorar a los hombres para promover su propia ambición, en este caso sobre Marco Antonio, tratando de convertirse en reina de Roma y hacer que su hijo, que tuvo con César, gobierne el Imperio Romano. Lucilio se da cuenta del engaño de ella sobre Marco Antonio, con continuos banquetes y lujosas veladas en las que siempre termina ebrio de beber tanto vino. Cleopatra intenta infructuosamente de seducir también a Lucilius para tenerlo de aliado, pero al verse rechazada trata de hacerle asesinar mientras duerme, pero reacciona a tiempo y mata a sus 2 atacantes, lo que descubre su fiel servidora Charmian, que es Jean Byron, y entonces convence a Marco Antonio de que su hermana menor, Asinoe, y su esposo están conspirando, y envía a Lucilius con el capitán Florus, Michael Ansara, a quien ha sobornado con un collar de oro, para que los asesine y se culpe a Lucilius, a quien traen arrestado. Pero Marco Antonio solo le condena a permanecer custodiado en su aposento como un prisionero honrado, mientras piensa cómo enjuiciarlo, y continúa disfrutando de las fiestas de Cleopatra, pero analiza que está fallando en su misión con Roma, como miembro del triunvirato gobernante, y de conquistar Egipto, y que está siendo usado por Cleopatra para conseguir Roma y lograr que su hijo sea el próximo gobernante absoluto de Roma. Entonces va a ver a Lucilius y le deja una jarra de vino envenenado con que invita a sus custodios, que caen muertos, y se escapa. Pero se encuentra con el capitán Florus y luego de una ardua lucha lo mata. Marco Antonio le da su capa y su casco y Lucilio retorna a Roma para advertir a Octavius de lo que está sucediendo en Egipto. Octavio, interpretado por Michael Fox, conduce el ejército romano con Lucilius a Alejandría para someter al ejército egipcio. Pero Marco Antonio, afectado por su conciencia, se niega a liderarlo contra su amada Roma, quedándose en el palacio. El ejército de Cleopatra es ampliamente derrotado y Marco Antonio se apuñala a sí mismo con su espada. Lucilius lo encuentra moribundo y le pide que le lleve a ver a Cleopatra, falleciendo junto a ella. Cleopatra, desesperada por la completa frustración de sus ambiciones, utiliza una serpiente mamba blanca que saca de una cesta de higos y se hace morder para suicidarse. Mientras vemos a Lucilio salir del palacio, culmina la película, pero no se ve morir a Cleopatra. El título de la película, La serpiente del Nilo, es evidente que alude a Cleopatra. En noviembre del año 1951, el productor Sam Katzman anunció su realización y en mayo de 1952 anunció que el rodaje se iniciaría en agosto, siendo la primera película de William Castle para Columbia, luego de varios años de trabajar en el sello Universal. El título fue aparentemente adaptado del primer acto de Antonio y Cleopatra de William Shakespeare. Fue filmado en los sets remanentes de Salomé, película que interpretó Rita Hayworth, con un muy bajo presupuesto, y se notan fondos decorados de una pintura superpuesta, con la duna de arena ocultando la unión entre la unión en vivo y el decorado, al mostrar una cuadriga corriendo por la arena, al igual que el ejército cuando se acerca al monasterio de la hermana de Cleopatra, y se ven tres pirámides de fondo pintadas. La serpiente del Nilo se estrenó en los Estados Unidos el 8 de mayo de 1953 y en la Argentina el 16 de mayo, pero de 1957, en el cine París de la ciudad de Buenos Aires, como tipo programa popular y de complemento. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película estadounidense de aventuras épicas históricas egipcia, La serpiente del Nilo.